vida de esa mujer. ¿Qué es un buen líder? Dale al tipo lo que hizo. No, no, no, no puede ser lo que hizo. Por eso estamos acá. Sí, sí, sí. No, yo sé.